Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Opinión. Estamos conversando con el... sí, me dicen que estamos ya... Sí, estamos... Estamos por recibir a Giselle Guamaní, a quien estamos esperando, especialista en el tema de los conflictos sociales. Hay que recordar, amigos, que el día de ayer en el Consejo de Ministros se ha aprobado digamos el establecimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que el titular de esta nueva cartera sería el señor Curbuneo, según relatan los medios de comunicación. Ustedes recuerden, amigos, que están en operación más o menos 25 programas sociales, pero que están distribuidos en varias entidades del Estado. Entonces, la idea de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sería nuclearlos, concentrarlos todos para hacer una mejor distribución, un mejor gasto, una mejor inversión, pero también, sobre todo, terminar con los errores de gestión, por ejemplo, en que los beneficios de la gestión lleguen en su integridad a las poblaciones, que son el objetivo de estas políticas. Hay que recordar casos como el del vaso de leche, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un programa que tiene una filtración impresionante, ¿no? Son beneficiarios de ese programa social muchísimos pobladores y ciudadanos que en realidad no merecen estar en esa categoría porque no están en los rangos de pobreza o pobreza extrema. Incluso hay gente que pertenece a la clase media que se beneficia y sin ningún problema hacen sus colitas y recogen pues su leche, ¿no? Esto se ha visto en varios informes periodísticos que se han propalado en su oportunidad. Ahora, la idea de que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer fuera una de las entidades participantes del tema de la inclusión social que tenga que ver con los programas sociales ha quedado, al menos por ahora, de costado, porque el Ministerio de la Mujer va a dedicarse a temas de género, básicamente, reforzar su gestión en ese campo. Nadie dice que, por ejemplo, la iniciativa de Pensión 65 va a tener que esperar que se implemente este nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No. Ya se ha anunciado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, que este programa, así como Juntos, van a seguir implementándose, reforzándose y consolidándose antes de crear el ahora llamado MINDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hay que recordar que el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que se viene avanzando en las reuniones con los empresarios, ya pasando a un tema diferente, que se viene avanzando en las reuniones con los empresarios del sector minero y petrolero para ver los temas de sobreganancias y el proceso de masificación del gas natural del lote 88 para su abastecimiento respectivamente. Ha dicho el señor Salomón Lerner, estos avances son significativos y en las próximas semanas vamos a tener noticias muy importantes. Y además, hay que recordar también que ya hay un entendimiento, hay una voluntad de entendimiento importante entre el gobierno y los empresarios mineros energéticos respecto al tema de la sobre todo los de la minería, en el tema de las sobreganancias mineras. Es decir, serían, vamos a decir así, pasibles de de incrementarse el tema de los aportes tributarios sobre las utilidades operativas y no sobre las ventas totales. Eso es una cosa absolutamente razonable y esperemos pues que esto se concrete de esa manera. Ese es un tema muy, muy importante y tenemos también el hecho de que el defensor del pueblo en ejercicio, el doctor Eduardo Vega, ha exhortado al Congreso a aprobar la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, por considerar que tiene un profundo significado en el camino de la construcción de la paz y la reconciliación nacional. Hay que recordar, amigos, que se espera que esta ley finalmente se apruebe, que fue observada en meses atrás por la gestión, la administración de el doctor Alan García, ¿no? Y que lamentablemente, entre comillas, gracias a eso, los conflictos sociales no se han podido prevenir y menos gestionar ni resolver y tampoco, por supuesto, auditarlos. Los conflictos sociales, amigos, son un tema absolutamente crucial para la paz social y lamentablemente en los últimos años Uno de los ejemplos más radicales y más penosos ha sido el tema de Bagua. Ustedes recordarán, ¿no?, que fue un cúmulo de errores políticos y tácticos que se registró años atrás las diversas autoridades que ocupaban los ministerios del interior, básicamente, ¿no?, y otros estamentos y otras instancias del aparato estatal. Es un caso penoso donde fallecieron 34 personas, 25 de ellos, como hemos recordado varias veces, policías. La mayor masacre de policías en la historia republicana de este país. Y precisamente por no haber sabido prevenir, porque ustedes saben, lo hemos explicado varias veces, los conflictos no nacen de la noche a la mañana, ¿no? Se originan en problemáticas que no han sabido ser abordadas, ¿no es cierto? No ha habido pues un estudio interdisciplinario, interinstitucional, ¿no? Las problemáticas que no se resuelven se convierten en conflictos. Los conflictos básicamente son aquellos en los cuales ya hay un germen, ¿no es cierto? Un caldo de cultivo de tensión no resuelta, y que eso tiene a su vez el gran peligro y el gran riesgo de que estalle una crisis. Es lo que se vio el año años anteriores, y por supuesto el tema de Puno, ¿no es cierto? El tema de Puno, donde pobladores con una visión y una perspectiva contraria y resistente, vamos a decir así, al desarrollo de iniciativas en el sector minas, en el sector de energías, se manifestaron, ¿no es cierto?, en contra. Tomaron sedes del gobierno, sedes del Estado, hubo mucha tensión, ha habido detenciones. Entonces, estos temas tienen que resolverse a nivel de las problemáticas sectoriales, y por supuesto también, no solamente no se le debe dejar todo este tema al gobierno y al Estado, sino que también es responsabilidad de las propias firmas, las propias empresas, que tienen que desarrollar una política de comunicación, de entendimiento, de distensión con las comunidades donde desarrollan sus proyectos. Eso lo hemos dicho varias veces. O sea, muchas veces salen, ¿no es cierto?, los pobladores y se quejan y se enfrentan, combaten a las fuerzas del orden, a las autoridades, pero también las empresas tienen mucha responsabilidad en esto. Ellos son los interesados en que sus propias inversiones puedan florecer, puedan ser fructíferas en una atmósfera de paz social, y para eso tienen que comunicarse, tienen que reunirse con las poblaciones, con los líderes de estas, por supuesto también con los voceros de las comunidades donde se están desarrollando estos proyectos. La idea ahí es entonces un esfuerzo mancomunado entre Estado, empresa privada y comunidades. Una especie de entendimiento tripartito, si se quiere, donde el objetivo sea que las empresas puedan desarrollar sus iniciativas empresariales, de negocios, comerciales, si se quiere, pero también, por supuesto, respetando el medio ambiente y los otros modos alternativos de desarrollo social que tienen las comunidades, que tienen muchas poblaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, por supuesto con la supervisión y la regulación permanentes y eficaces de un Estado que verdaderamente se preocupa por la marcha y el progreso del país. Bien, amigos, vamos a regresar después de la siguiente pausa con sus amables llamadas a los números 225-3344 y 224-2363. Estamos de retorno en un minuto.